Muy buenas tardes, mis queridos románticos. Soy Sofía Valencia y este es el último programa de la temporada de... Pues sí, eres tú. Pero bueno, ¿tú quién eres? Pues hola, Sofi, soy tu compañero de Onda Terral. Me llamo Quique, o Mucker, o Muckerman, como me quieras decir. ¿Qué me dices? ¿Pero qué te has colado en mi programa de poesía eres tú? Oh, estoy todo lo blanco como Dios. Pero si tú diriges mañana el The Black Party, todos los sábados de 12 a 1, yo te escucho, pero no sé qué haces aquí el viernes a las 8, pero bueno. Pues al igual que tú me escuchas, yo te escucho los viernes y como me gusta mucho tu programa, pues he decidido entrar. Digo, pues me voy a colar un ratito por ahí. Y bueno, entonces lo que vas a hacer es ayudarme a hacer el programa de hoy, ¿no? El último programa de la temporada de Poesía eres tú, ¿te parece? Sí, espero sea de utilidad. Venga, pues Quique, y a todos vosotros que nos estáis escuchando, empezamos. Y ahora comienza Poesía eres tú. ¡Ay, ay, ay! Quique, esto es un rap que estás pensando que estás en tu programa. Voy a poner otra cosa y se me ha colado esta. Bueno, te voy a poner una cosita muy guapa también, acorde a tu programa. Este es Stevie Wonder y el temazo se llama Part-Time Lover. Estás escuchando Poesía eres tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Y como este programa se titula Poetas Emergentes, a ver, Quique, danos paso al primer poeta para escuchar su recitado. Vamos a escuchar a Iliana como alma ausente y sus versos amargos. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muchas gracias por la invitación. Soy alma ausente y este es mi poema, Tu veneno. No pretendo ilusionarme con espejismos. Volar muy alto y caer al precipicio ha sido un precio caro de mi torpe fantasía. Pedazos filosos de palabrerías, de una lengua viperina, de un lado miel que me atraía y el otro veneno que acababa con mi vida. Me envolvió cual serpiente, yo frágil, intentando ser fuerte. Cada día de a poco moría, mis ojos reflejaban angustia y tú, perspicaz, te divertías, gozabas mirar mi rostro como vil despojo y aquí estoy hundida, podrida de porquería, mientras tú celebrabas mi agonía. Muchas gracias a ti, Liliana, como siempre. Y ahora vamos a presentar a Rosé con su poema Necesito Escribir. Hola a todos, mi nombre es Rosé y tengo cuenta en Instagram que es roser-poesía. Dar las gracias como siempre a Sofía por dar la oportunidad de dar a conocer y dedicar un tiempo pues a lo que tanto amamos, que es la poesía. Voy a leeros un poema de mi autoría. Necesito escribir. Necesito escribir, aunque mis letras parezcan incontroladas. Magia cabalga por mi cuerpo, que aprieta los sentidos y me hago agua. Escribir. Las ausencias derramadas en un trozo de papel o en los poros de la piel maquillada. Necesito escribir los silencios que me dañan, miedo a la oscuridad cuando nadie me ama. Necesito escribir un poema sin rimas en las entrañas. A luna, con amor en la mirada. Ir como si fuera poeta y decir un te quiero con la voz del alma. Danger in the game when the stakes are high. Branded, my heart was branded while my senses stood by. I'll never find another girl like you. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia en Onda Terral. Y ahora, Sofía, te voy a poner una canción que te va a gustar. El grupo de Mikel Erentxu, Duncan Du, y el título se llama Esos Ojos Negros. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír. Quique, qué calor que hace aquí. ¿No tendrías algún poema que nos refrescara un poquitín? ¡Ey, Sofía! Empezó el verano, pero para refrescarnos un poco, escucharemos a Trinidad recitando un poema de Emilio Puente titulado Adiós al invierno. Porque tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. Hola, soy Trinidad Merino y estoy encantada de colaborar con el programa Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia. En esta ocasión voy a recitar un poema de Emilio Puente Segura. Su Instagram, Emi Puen, en Instagram. Su título es Adiós al invierno o Nana al invierno. Espero que os guste. ¡Shh! ¡Silencio! Que el invierno se está quedando dormido. Van cerrándose sus ojos poco a poco y ya no le apetece hacer frío. Se despereza. Estira sus largos brazos mientras bosteza. Se vuelve perezoso, hace pis y se acuesta, con su pijama dorado, urdido con hojas secas. Un regalo del otoño que sabe que en su estación nunca se cierran las puertas y que corre la corriente. Y aunque nadie se lo crea, el invierno se constipa cuando hace un frío que pela. Deja caer la cabeza sobre su almohada mullida, blanca, resplandeciente de esponjosa nieve llena. Se acurruca, da tres vueltas, respira hondo, sonríe porque advierte su presencia. Le vuelve loco ese aroma, le perturban sus colores. Es tan jovial, tan hermosa. Espera antes de dormirse. Su corazón se acelera. ¡Mírala! ¡Por allí viene! ¡Ya llega la primavera! Esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo... Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Al pedirle también a Quique que participara y fuera conmigo el presentador de este programa de Poesía Eres Tú, pues también le pedí que me entregara tres canciones que a él le gustaba, entre ellas esta, de Hombres G, Temblando. Y cómo no, pasamos a una poesía que ha querido Quique recitar para todos vosotros. tanto daño y yo. Y como estoy en un programa de poesía, pues quiero colaborar recitando una poesía, en este caso de Rafael Alberti, que se titula Sabes tanto de mí que yo mismo quisiera. Sabes tanto de mí que yo mismo quisiera repetir con tus labios mi propia poesía, elegir un pasaje de mi vida primera, un cometa en la playa peinado por Sofía. No tengo que esperar ni que decirte espera, a ver en la memoria de la melancolía los pinares de Ibiza, la escondida trinchera, el lento amanecer sin que llegara el día, y luego amor, y luego ver que la vida avanza, plena de abiertos años y plena de colores, sin final, no cerrada al sol por ningún muro. Tú sabes bien que en mí no muere la esperanza, que los años en mí no son hojas, son flores, que nunca soy pasado, sino siempre futuro. Que seguimos siendo amigos y yo estoy temblando y yo. Ay, Maribel, escuchándote sube la temperatura, bebiendo gota a gota del elixir de la pasión. Voy a soñarte con los ojos abiertos, a deslizarme bajo tu piel como náufrago sediento. Voy a beberte gota a gota despacio, muy lento, a saborearte con los cinco sentidos y a meterte dentro de mí, muy adentro. Y cuando ya seas mío y tu voluntad pura quimera, entonces y solo entonces haré de ti lo que quieras. ¿Cómo va todo, mis queridos románticos? Sabéis que tenéis el chat de Onda Terral por si queréis dejarnos, tanto aquí que como a mí, algún mensajito. Os leemos y después os contestamos. Ay, Maika, qué versos de despedida y de desamor. Os dejamos con un poema de Maika Perales. ¿Dónde estás, amor perdido? Mi corazón te necesita, no escucho mis latidos. No sé quién soy, no sé por qué me engaño. Intento volver a amar, sé que te haré daño. Tu sonrisa me enloquece, tu voz me llena el alma. Tus palabras son mi vida, ¿cómo dejar de verte? Este juego me tiene loco, intento no pensar, te busco poco a poco, ¿cómo dejar atrás el dolor que le provoco? Lágrimas en mi pecho, cada día al escucharte, me arrancas el corazón cuando hablas de dejarme. Hola, soy Carlos Bardem y este es un saludo muy, muy afectuoso a todos los oyentes de Poesía Eres Tú, el maravilloso programa de Sofía Valencia. Besos. Arcoíris de Marian Cobos. De mil colores despunta al alba estos versos. Arcoíris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. como el rojo de la rosa que exhala nuestra pasión, como el naranja del cielo al atardecer, como el amarillo del aura que ilumina tu ser, como el verde limpio del trigo en su perición, como el azul del cielo en mañana se dulzura, como el violeta del lirio en las jugosas riberas, con todos esos colores que envuelven nuestra ternura, ¿cómo quieres, amor mío, que yo no te quiera? ¿Cuántos poetas han pasado por Poesía Eres Tú durante estos 4 meses que estamos compartiendo juntos este espacio? ¿Cuántos poetas? ¿Cuántas poesías? Solo os puedo dar las gracias. Gracias y gracias. Gracias por tantos sentimientos. Gracias por tantos buenos momentos. She said, I blow her mind, the girl is mine. The doggone girl is mine. Tenemos a continuación una poesía de Nerea, donde brinda por muchísima gente valiente y de la que nunca se rinde bajo ninguna circunstancia. Nosotros también brindamos por ellos. Hola a todos, me llamo Nerea Barros, soy de un pueblecito que se llama Carral, en la provincia de La Coruña, y me gusta mucho escribir y cantar. Me gustaría dejar 2 poemas que se llaman Brindemos por ellos y Titanic para el programa de Poesía Eres Tú de Sofía Valencia. Gracias, espero que os guste. Never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze. Brindo por toda esa gente que quedó mutilada en la guerra sin fin. Brindo porque a pesar del dolor siguen en pie. Brindo porque aunque no les quede nada que dar, siguen dándolo todo. Brindo porque ellos siguen intentándolo, aún después de rendirse. Brindo porque sueñan aún después de las pesadillas. Ellos son los ganadores de esta guerra en la que se ha convertido el mundo. Brindemos por ellos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Santos y estoy encantada de estar con vosotros en el programa de hoy. Gracias de nuevo a Sofía por la invitación y espero que os guste lo que voy a recitar a continuación. Podéis encontrarme en Instagram, en la cuenta letras-floreciendo. Espero que os guste mi trabajo y espero que me acompañéis. ¿Cómo se escribe un beso? Es ese fragmento de alma que se materializa en los labios. Se presenta sin avisar, como invitado a la bacanal de un poema. Puede olerse en la piel. Seca las lágrimas de amores pasados en el intento de vivir el presente. En la crueldad de las horas muertas, el beso es benevolencia en estado puro. Hay besos que tienen dueño incluso antes de plasmarse, porque los sueños se anticiparon a la primavera para prometer un mar en calma. Otros son el veneno que nos corroe la agonía del recuerdo. El beso es placer y curación, es el grito de un te quiero sin voz, es el regreso de todos los comienzos. Y Y ahora nuestra querida compañera Davinia pone su voz a una poesía de nuestra otra compañera y locutora de este programa, Poesía Eres Tú, Sofía Valencia, con la poesía titulada Tuve Miedo. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Poesía Tuve Miedo, escrita por Sofía Valencia, voz Davinia Martos. Tuve miedo. El silencio cubrió mi voz escondida. Busqué agarrarme a la vida. El ruido que encontré me ofreció tristeza. El silencio que encontré me ofreció soledad, ninguna promesa, solo amor. Tuve miedo. Recapacitación sin camino, una reflexión sin esperanzas, un todo por ningún olvido. Gané amor, pero tuve miedo. Perdí amor para entregártelo, mi verdad, tu verdad. Te quiero, te prometo. Ninguna promesa para poder entregártelo todo. Sin tristeza. Tuve miedo por dejar esa puerta, para solo cobijar recuerdos, para solo llenarla de ti. Tuve miedo de dejarla abierta, y ya ves, sigue aún así. Por amor es más fácil vivir en libertad. Muchas gracias, Davinia. Siempre es un placer que leáis poesías mías. Y más con esta linda voz que tú tienes. Un besito muy fuerte. Deciros a todos que Davinia tiene un programa los jueves a las 9:30 que se titula Dóblame mucho y suena de cine. Jueves alternos. Los ojos cuando miran todo con amor. Con amor. Estás escuchando Poesía Eres Tú de Sofía Valencia en Onda Terral. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Llevo ya 4 meses en esta andadura radiofónica. Empezamos el 17 de febrero. Me acuerdo que anteriormente eran las 10 de la noche y luego lo cambiamos a las 8. En fin, 15 programas que hablan de sentimientos. Durante estos 2 próximos meses iré confeccionando la nueva temporada de Poesía Eres Tú. No puedo acabar esta sin daros 1000 gracias por el apoyo y por el cariño que me habéis regalado. No puedo ser más feliz cuando me enviáis vuestros poemas y los compartimos aquí juntos en este bello proyecto. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Si eres tú. Se seguirá emitiendo, como siempre, los viernes a las 8 de la tarde con programas anteriores. Y gracias de nuevo, soy muy feliz haciendo este programa de poesía. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí, llenarme de ti, llenarme de ti. Cómo no, no me gustaría acabar estos programas ni este último de la temporada sin recitar un poema mío. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Estás escuchando Poesía Eres Tú con Sofía Valencia en Onda Terral. see the pain living in your eyes. Mi tristeza es como un barco sin horizonte donde anclar su silencio. Es un solo pensamiento, sin saber a dónde acaba su final ni dónde resta su comienzo. Mi tristeza cultiva sus raíces porque no pertenece al amor, oculta salida al dolor y se enfurece, pues aunque nadie la quiere, la quise yo. Mi tristeza es la inquietud de tu ausencia, es la noche al oscurecerse la mente, es el día de cuando de ella te alimentas y lo es todo cuando ya nada sientes. Pero es un hermoso recuerdo envuelto en un frío tul, pues la tristeza es mi silencio y mi tristeza solamente tú. A ver, que esto no quiero que sea triste ni una despedida, como ya veis en la poesía de la tristeza. Sí que es verdad que se debe de sentir esa tristeza y por algún motivo, pues lo sentimos en algún momento de nuestra vida. Pero siempre me gusta acabar las poesías con algo positivo. Y como veis, aunque tenga tristeza, esa tristeza siempre se debe recordar con amor, porque seguramente esa tristeza ha sido por alguien a quien se ha amado mucho. Y con todo mi corazón, gracias, gracias, gracias. Yo no sé de poesía, ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Pues como yo siempre digo, todo llega y todo acaba, ¿verdad, Kike? Y aquí se acabó este Poesía Eres Tú, el último Poesía Eres Tú de esta temporada, hasta septiembre, eso sí. Muchas gracias, Kike. Ha sido todo un placer tenerte en Poesía Eres Tú y que me ayudes con este último programa de temporada. Qué va, Sofía, el placer es mío. Además, es una gran experiencia que he tenido contigo en este programa porque, ya te digo, me encanta tu programa y yo flipo cómo lo haces y te espero en septiembre, ¿eh? Por cierto, que mañana hay una horita de rap, ¿eh? Que hay que escucharlo. Sí, hay que escuchar la Black Party. Que es de nuestro compañero Quique, que ya lo conocéis, de 12 a 1 todos los sábados. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, un viernes más. Y como siempre os digo, cuidaros mucho, mucho, mucho y un beso enorme. Un besito, Quique. Un besito. Hasta luego. Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé.